Pues sí, bueno, estamos aquí en la avenida Chapultepec. Estamos aquí con la Esquina Bucareli. esquina Bucareli, así es. Estamos con los compañeros de la sección 22 para que nos platiquen sobre el asunto de la evaluación y la reforma educativa que implica y bueno, y también la situación de los presos. Pero bueno, igual si quiere Okay. empezamos. ¿Ya empezamos? Sí. Okay, bueno, buenas tardes a todos los radioescuchas de este medio. Bueno, comentarles antes que nada, como Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, y particularmente como sección 22, nosotros hemos empezado una jornada de lucha en los últimos 2 años prácticamente, a partir del 2013, 25 de febrero, cuando los compañeros de la sección 14 de Guerrero arriban a la capital de la República. Todo eso en el marco del llamado Pacto por México, que aglutina las principales fuerzas políticas de este país y que, con la finalidad de que este presidente espurio, Enrique Peña Nieto, impuesto pues por la oligarquía, impulsó una serie de reformas en este país y, sobre todo, bueno, empezó por la reforma educativa. La reforma educativa plantea, a rasgos muy particulares, una serie en el papel, una serie de puntualidades que implican o dicen o desarrollan un asunto de una evaluación hacia el Magisterio Nacional. Y en el argumento esgrimen que es con la finalidad de mejorar la calidad de la educación en México. Mas, sin embargo, revisando nosotros puntualmente, sobre todo como Coordinadora Nacional en los diversos contingentes, encontramos que realmente esta famosa, nosotros la mal llamada reforma educativa, le decimos, es en realidad una reforma que atenta contra nuestro trabajo, con la estabilidad laboral del Magisterio Nacional. La reforma educativa plantea, entre otras muchas cosas, una serie de cuestiones como la movilidad laboral. Una movilidad laboral que está planteada en esta mal llamada reforma educativa con un asunto de una evaluación. Una evaluación bajo un contexto muy general. Nosotros, como Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación, hemos denunciado en todo momento y desde el 2013 el asunto de que esta reforma, lejos de ser una reforma educativa, es una reforma laboral, que tiene de fondo situaciones que vienen a beneficiar en realidad a la oligarquía, a las escuelas privadas. Por eso también decimos que la educación se privatiza. Están planteando que todo compañero maestro que egrese de las escuelas normales de este país puedan acceder a tener una plaza en el gremio educativo, en la educación en este país, a través de un examen de oposición, cuando de manera histórica, desde la creación de las escuelas normales en nuestra patria, nuestros compañeros normalistas egresaban con una plaza automática. De igual manera, no se nos reconoce ningún tipo de derecho. Por ejemplo, el derecho a la antigüedad, el derecho a el asunto de nuestra preparación profesional. La reforma educativa plantea, para el asunto de evaluación, tres evaluaciones muy, muy puntuales, pero en las cuales plantea que en la primera evaluación, que es una evaluación bajo un estatus dictaminador, en la cual coloca al maestro, en dado caso de que no sean suficientes los resultados para el esquema que ellos han desarrollado, hayan sus resultados sido suficientes, será transferido a otra función pública. Esto es que esta mal llamada reforma educativa nos quita inclusive también esta parte de escalafón en la cual están nuestros derechos laborales y nos manda a otro tipo de función pública. La misma ley lo dice, el octavo transitorio, ¿qué quiere decir? Que el compañero maestro podrá ser enviado a otra función, como en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en el Sistema Postal Mexicano, en servicios de salud pública, no dentro del gremio, dentro, perdón, del asunto educativo. O sea, un asunto de movilidad laboral que ha transgredido completamente todos los asuntos de nuestros derechos laborales, nuestra estabilidad laboral, nuestros derechos adquiridos por años y años y logrados en conquistas de movilizaciones sindicales. Ante esto, el Sindicato Nacional ha hecho su papel de esquirol del gobierno en ese asunto. y se ha puesto a la disposición y bajo el mandato del gobierno federal y toda la oligarquía en este asunto, porque lejos de defender los derechos de los trabajadores como es su obligación, ha estado dando pauta y ha permitido toda esta serie de situaciones, ¿no?, que han venido dándose en estos dos años. Más allá de todo esto, la Coordinadora Nacional de Trabajadoras de la Educación, los contingentes consolidados como Oaxaca, sección 22, como Guerrero, sección 14, como Michoacán, sección 18, los compañeros de Chiapas, sección 7, sección 40, por ahí los compañeros de algunos contingentes en vías de consolidación emergentes, como los compañeros del estado de Veracruz, de Zacatecas, de la comarca lagunera, y varios estados hemos empezado y nos dimos cuenta pues de esta situación y empezamos una jornada de lucha muy intensa, que en el 2013, en agosto 19, detonó con una movilización masiva aquí en la capital del país, y en todo momento le demostramos a través de 11 foros en el país, al gobierno, a la Secretaría de Educación Pública, a la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, que esta reforma atentaba contra nuestros derechos laborales y no tenía nada de reforma para mejorar la educación de este país. ¿Y qué pasó en ese momento? Pues indudablemente, ya todos lo sabemos, el asunto de una represión para ser desalojados de la plancha del Zócalo, y fuimos trasladados de una manera represiva hacia la Plaza de la República en el Monumento de la Revolución. ¿Pero qué marcaron estos foros educativos que llevamos a cabo de todo el país? Precisamente intentamos y demostramos al gobierno del país, a la Secretaría de Educación Pública, a la Comisión de Educación del Senado, al mismo Enrique Peña Nieto, que su reforma estaba mal planteada, que partió de un asunto vertical de arriba hacia abajo y nunca salió precisamente de donde deben salir todas las reformas, que es desde abajo, desde el pueblo, desde las aulas en el asunto educativo. No partió de una experiencia y contextual de todos los compañeros maestros de las aulas de todos los niveles, sino que fue impuesta. Por eso nosotros decimos que fue impuesta. También nosotros como Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación nunca hemos dicho que no nos vamos a evaluar. Sí, nos vamos a evaluar, sí estamos en el asunto. Es más, los compañeros maestros de este país, a cada momento, en diversos momentos del ciclo escolar, somos evaluados. Nosotros mismos nos autoevaluamos, intercambiamos la experiencia, consejos técnicos, y de esta manera nosotros enriquecemos la labor educativa. Entonces, estos señores, de una manera facciosa, tendenciosa, impositiva, ponen una reforma que primeramente el objetivo es desplazar a la gran mayoría de los compañeros maestros de este país, y obviamente bajo un lineamiento muy específico que obedecen a dictados de intereses particulares. Ahí vemos a Mexicanos Primero, que hace unos días sale a la defensa cuando, obviamente de la evaluación, cuando el gobierno federal a través de sus voceros dice que se va a aplazar de manera indefinida la evaluación, mas sin embargo hasta inclusive colocan un amparo. Mexicanos Primero, que como lo sabemos, todas esas instituciones del país trabajan para el mismo patrón, para el mismo amo, y se coloca un amparo en el cual los jueces dictaminan la Suprema que debe proseguirse el asunto de la evaluación educativa. Entonces, compañeros, en este momento, Radio Escuchas, también nos encontramos como Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación en una jornada de lucha intensa. Obviamente, el tema que nos ocupó la semana pasada en el tema del boicot electoral fue una medida también de nosotros manifestar y demostrar que estas reformas, ya no solo la educativa, sino las reformas estructurales en general, están atentando contra nuestro pueblo, contra nuestra patria, contra el asunto de un saqueo indiscriminado de recursos, un saqueo indiscriminado de todo lo que por herencia histórica y natural nos pertenece al pueblo, pues al de abajo, y que las grandes empresas transnacionales han estado llevándose y han estado saqueando de manera sistemática. Entonces, la coordinadora también hace suyas las voces de las organizaciones, de los pueblos, de los campesinos, de los trabajadores, de los estudiantes, y manifestamos nuestro rechazo total a todas las reformas estructurales que ha impuesto este gobierno. En este sentido, las condiciones en nuestro país no pueden ser, a menos lo vemos a diario en los medios de comunicación, hay una total inseguridad, una total ingobernabilidad. El país está casi bajo el mando de la delincuencia organizada, en contubernio incluso con los gobiernos locales, con los gobiernos estatales, con el mismo gobierno estatal, en una manera de aterrorizar a nuestra población. De esa manera nosotros manifestamos que no había condiciones de poder llevar a cabo una jornada electoral, y entonces acordamos como coordinadora llevar a cabo un boicot electoral en una propuesta que sale de la Asamblea Nacional Popular, que se lleva a cabo en Ayotzinapa, en la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, y en la cual revisamos, concluimos y concordamos pues todas las organizaciones participantes, no solo a la coordinadora, que era la necesidad primeramente de exigir la, y seguir exigiendo la presentación con vida de nuestros desaparecidos, sobre todo nuestros compañeros, los 43 alumnos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos. Pero no nada más ahí, sino los más de 20,000+ desaparecidos en este país a través de todo un proceso de gobiernos de represión. A diario vemos encarcelados luchadores sociales, vemos desaparecidos, vemos asesinados. En este sentido concluimos también que el asunto de un tema en la cual nuestro país, el dólar devaluado, los servicios a la alza como la luz y la gasolina no permitían condiciones de poder llevar a cabo un tema, por ejemplo, de una elección con toda tranquilidad, cuando sabemos precisamente que es una farsa. Es una farsa que nosotros le llamamos farsa electoral, porque precisamente pretenden legitimar todo el saqueo que de nuestro país están haciendo. Entonces, en esa manera, nosotros la semana pasada, como coordinadora, llevamos, y particularmente como Oaxaca, una jornada de acciones en el asunto del boicot electoral, y que obviamente detonan en algunas situaciones particulares que tienen que ver precisamente con que tuvimos detenidos en esta jornada, el día domingo inclusive, pues ya se vio a través de los medios denostadores, porque la gran mayoría de los medios denostan como Televisa y TV Azteca. Ellos sirven a los intereses del capital y a la burguesía, al gobierno en turno. Entonces, de esta manera denostan nuestro trabajo, y como obvias razones recibimos provocaciones, algunos compañeros fueron detenidos, hay unos procesos, sobre todo nuestros como sección 22 de la región Tuxtepec, de la región del Istmo, que fueron traídos aquí a esta capital del país, pero bueno, los procesos caminaron. Exigimos la liberación inmediata y sin condiciones, y hoy los compañeros están de vuelta en casa. Mas sin embargo, también tenemos compañeros de organizaciones fraternas que estuvieron en la lucha y que hoy están detenidos, y de la misma manera manifestamos esta exigencia de su liberación sin condiciones, para que puedan volver a su trabajo, para que puedan volver a sus hogares. Pero más allá de todo esto, el fondo en realidad es un asunto de poder seguir teniendo el control, como hoy falsamente y con esta farsa que montaron electoralmente, que el gobierno en turno y el color que hoy los que gobierna sigue teniendo la mayoría en el Congreso, y de esta manera legitimar. Hace 10 días la Secretaría de Educación Pública, bueno, el gobierno federal, sale en el anuncio de que se suspendía de manera indefinida la cuestión de la evaluación hacia los docentes. En un tema de una coyuntura electoral muy claramente marcada, y que el día lunes, precisamente este lunes que pasamos, después de haber concluido la farsa electoral y después de ver ellos que siguen teniendo condiciones para seguir manejando a nuestro pueblo a su antojo, vuelven a declarar que fue una falla técnica, en un pleno asunto de una plena burla hacia los compañeros maestros, que en este sentido veníamos ya haciendo un trabajo muy metódico y tratando de buscar una mesa de diálogo de alto nivel que nos permitiera tener respuestas concretas y puntuales a nuestro pliego de 11 puntos, en los cuales, bueno, está contemplado principalmente el asunto de la aparición con vida de nuestros 43 desaparecidos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, que tiene que ver con el asunto de una evaluación, marcha atrás, pues, en la abrogación al 0 y 73, y la abrogación de toda la reforma educativa, nosotros la llamamos mal reforma educativa, y una serie de cuestiones más generales, pero sobre todo puntualizando que en este sentido el gobierno de la República a través de la Secretaría de Gobernación dio respuestas, pero muy, muy mínimas, y nosotros valoramos que eran insuficientes. Fueron respuestas mínimas insuficientes, y acordamos en nuestras acciones como coordinadora que el día de hoy teníamos que manifestarnos para poder seguir exigiendo la apertura de una mesa de alto nivel en la cual el gobierno federal, a través de sus secretarías que ellos tienen, pudieran ya darnos respuestas concretas y puntuales a nuestro pliego de demandas que entregamos el 1 de mayo. En este sentido, hoy precisamente la movilización de los contingentes consolidados, por este lado que estamos ahorita apostados en este lugar de Chapultepec, esquina con Bucareli, y por el lado del otro lado, por la calle de Reforma, por la avenida Reforma, estamos los contingentes Oaxaca, Chiapas, Michoacán, los compañeros de aquí de las secciones capitalinas, organizaciones sociales que se han sumado de manera natural. Entonces, de manera muy general y específica, este es todo un asunto de una ruta que hemos venido. Todo en el asunto de la abrogación de la reforma educativa, de la abrogación de las reformas estructurales de este gobierno, libertad a nuestros presos políticos y de conciencia por el simple hecho de ser luchadores sociales, son reprimidos, la aparición con vida de los desaparecidos y justicia para los asesinados. Muchísimas gracias. Bueno, a mí me gustaría nada más como que nos, bueno, si nos expresas algún como cuestión de, pues, el, bueno, los medios, TV Azteca, Televisa y otros, pues anunciaban el lunes que había habido saldo blanco, ¿no?, en su farsa electoral. Y bueno, pues nosotros vimos que pues no, hubo mucha represión, mucho movimiento de policías, hasta incluso de militares. Pues que ustedes nos digan pues también cómo vivieron eso y qué es lo que le pueden decir que ustedes que lo vivieron, pues a la gente, pues desmentir eso, ¿no? Esa parte. Okay. En el marco de la jornada electoral que se llevó a cabo este domingo 7 de junio, durante la semana y durante inclusive días anteriores, el Estado empezó a orquestar una serie de acciones con la finalidad de militarizar, independientemente de nuestros compañeros y del pueblo de Guerrero, que ya está militarizado y que lo vemos por todas partes del país, particularmente el estado de Oaxaca, porque nuestra posición como sección 22 y movimiento de la Coordinadora Nacional se había manifestado el boicot a las elecciones. En este sentido, durante la semana y más particularmente hacia el fin de semana, la militarización del estado fue en todas las regiones, en todos los lugares, con la finalidad de precisamente ellos, a través de la militarización y la fuerza, garantizar la farsa electoral que pudiera llevarse a cabo. Podemos decirle que en el transcurso del fin de semana, viernes, sábado, domingo y sobre todo domingo, las regiones estuvieron plagadas de ejército, de marina, de fuerza aérea, de policía federal, de gendarmería, de policía estatal y policías locales que servían a los mismos intereses. Nunca habíamos visto, era como un estado de guerra prácticamente. Nosotros acordamos en el asunto del boicot llevar a cabo una serie de manifestaciones como mítines, como concentraciones en los parques y en los zócalos, para poder concientizar a la ciudadanía, a la población, pues, de todo este asunto que se estaba llevando a cabo y que en realidad tenía más que nada la finalidad de legitimar nuevamente un Congreso a favor de este mal gobierno. En este sentido, la jornada del día domingo se dan en algunas regiones muy en particular, Tuxtepec, el Istmo, la zona de Guay por Huajuapan, etc. Una serie de enfrentamientos entre los compañeros maestros y pues ahora sí que el Estado represor a través del Ejército y la Policía Federal. Muchos compañeros fueron aprehendidos, muchos compañeros fueron violentados. Todavía el día lunes por la mañana, no solamente en Oaxaca, en Guerrero, donde desafortunadamente cae un compañero activista, que es muerto por las balas asesinas de la Policía Federal, y vemos que el saldo no fue blanco, que eso es una gran mentira. Las televisoras como Televisa y TV Azteca, sobre todo, al servicio del Estado, únicamente manejan un interés popular, un interés burgués, un interés de oligarquía. En este sentido, están al servicio del mejor postor y del que les pague, lo hemos visto en todo momento. Y particularmente en esta jornada, ellos maquillan a manera de que el pueblo en general no se entere de todas esas atrocidades y crímenes de lesa humanidad, que lejos del Estado de garantizar nuestro derecho a la vida, nuestros derechos humanos y garantías constitucionales, las violentan. Y las violentan con toda impunidad, inclusive al ser órganos de los tribunales que debieran ejercer justicia en este sentido, están a la orden del mismo gobierno en este asunto y por lo tanto ellos pueden hacer y deshacer en este sentido. El Estado de Oaxaca fue objeto de una militarización que aún continúa, un objeto de represión, compañeros encarcelados, compañeros que hoy siguen heridos y están en los hospitales, compañeros que en un momento a otro fueron objeto de agresión física, verbal, psicológica, y que de una u otra manera no puede hablarse de un saldo blanco cuando está en peligro la vida, cuando está en peligro, y sobre todo de nosotros como luchadores sociales, que podemos decir con toda puntualidad que la Coordinadora Nacional, en donde tiene presencia, no ha doblado las manos, sigue en franca lucha contra el Estado, sigue en franca lucha en contra de las imposiciones, y que esto el Estado no ha permitido, porque obviamente a través de la militarización y la represión ha hecho y ha permitido toda una serie de asuntos, ¿no?, que tienen que ver en este sentido. También tenemos que decir que hacen uso de grupos de choque que ellos mismos organizan a través del partido oficial como el PRI, que van y golpean no solo a compañeros maestros, sino a organizaciones sociales y campesinas y estudiantiles, ¿no? Entonces, en este sentido, el gobierno desde siempre ha criminalizado nuestra protesta social de todo tipo, y en este momento nosotros también manifestamos nuestro repudio y nuestro rechazo a este tipo de políticas de este gobierno represor. Pues ya, ¿no? ¿Sí? Sí, pues muchas gracias.